Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos con esta vez un contenido muy especial. Vamos a internarnos dentro de los bosques de la poesía y del romanticismo hacia el mundo en general, hacia alguna mujer, algún hombre, algún ser querido, etc. Y pues recordando los días de antaño, en donde música como la de Alejandro Filio, Fernando Delgadillo, Edgar Ozeransky, Silvio Rodríguez, etc., etc., incluso Nietzsche Hinojosa al principio, pues era de alguna forma música romántica para los que vivimos enamorados de la vida en aquel entonces, y todavía algunos también. Canciones que, bueno, este programa ya había planeado hacerlo desde hace ya mucho tiempo, mucho tiempo. Vamos a cumplir 3 años ya en Radio DEM. Y pues no sé, yo creo que lo planeamos desde el primer año y nunca se hizo, pero en esta ocasión vamos a, pues primero, a leer algunas de las de los mensajes privados que nos ha enviado la raza a través de la página de Ciencia y Humanismo en el Facebook, que ya la remodelamos por ahí. Ahí los invitamos a que le den like si les gusta y no le den like si no les gusta, pero ahí andamos. Entonces hay 2, 3, 4, 5 días mensajillos de raza que nos ha estado enviando peticiones de canciones y alguna anécdota, ¿no? Entonces vamos a iniciar con este programa bohemio, con este frío que quizás sintamos en estos momentos. ¿O calor? ¿Quién sabe? Cada cabeza es un mundo y cada corazón es una historia diferente. Así que vamos a dar inicio acá a la noche de bohemia de ciencia y humanismo. Fíjate, me acuerdo cuando, bueno, ahorita les platicamos. Yo soy Albenis, no lo olvides y te quedas con algo muy especial. Dibujas mi silueta de perfil sobre el cristal y miras hacia el norte con más ganas que deseo de mirar. Mis manos dibujándote en el sitio donde no puedes estar. Se está volviendo oficio poner tierra y extrañarte un poco más de lo normal. Está creciendo el río y se desborda del caudal. Ay, ay, ay. La inercia va arrastrándote muy rápido hasta el día terminar. Intenta sin lograr hacer más corta la jornada en soledad. Yo escribo y trato de ordenar mis sueños y mi vida desde acá, buscando la manera de juntarla con la tuya acá.

junto a tu recuerdo. Día que deslumbra en el umbral, como casa de muñecas, todo en su lugar, con todo dispuesto para empezar a jugar. Tenía tantas ganas para empezar a jugar. La recuerdo así, como la promesa que le hice y no cumplí. No importa este mundo, en contra me tienes a mí. Pero cuando le hice falta ya no estaba allí. Le hice tanta falta y ya no me encontraba allí. Recuerdo así, me dijo no digas nada, calla, y no la oí. Solo quería un beso dulce antes de partir. No quería que la mirara llorar nuestro fin. No quería que la mirara llorar este fin. La recuerdo así, con el nudo en la garganta y ganas de mentir y decirme todo va a estar bien si tú no estás aquí. No soy la primera y no eres el último así. No soy la primera y no eres el último, sí. Bueno, ya estamos de regreso. Esto que escuchaste fue nada más y nada menos que El Faro, de Edgar Ocedansky, y La Recuerdo Así, de Edel Juárez. Y vamos a estar así el resto de la noche. Así que, pues, para todos ustedes que van rumbo a la fiesta, a la reunión, a la cena, al antro, al bar, con los amigos, con la novia, con el novio, con los suegros, etcétera, pues un saludo para todos ustedes, donde nos estén escuchando en este momento, en cualquier parte de San Pedro, de Monterrey, de Nuevo León, de México, de América, del mundo. Llegamos a todos los oídos gracias a la tecnología de la radio y el internet. Y pues bueno, como les estaba platicando ahorita, nos han enviado en especial, de alguna forma, yo creo que por vísperas del 14 de febrero, del Día del Amor y la Amistad, me gustó que lloraras. Qué blandos ojos sobre tu falda. No sé, pero tenías de todas partes largas mujeres, negras aguas. Quise decirte, hermana, para incestar contigo rosas y lágrimas. Duele bastante, es cierto. Todo lo que se alcanza, es cierto, duele. Duele no tener nada.

entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. Otra vez, la moneda cayó por el lado de la soledad. De Babas Azules, de Edel Juárez, seguido de Fito Páez, Crímenes Perfectos. En fin, regresamos una vez más aquí a Ciencia y Humanismo. Aprovecho, si estás cenando, en donde estés. Que, por cierto, hablando de sábados y de cenar, me recuerda al Zócalo, ahí en Padre Miguel, el barrio antiguo, que ya lo abrieron. Ahí va a estar Jimena Sariñana este febrero. Y bueno, pues ahí estaremos, ¿no? Ahorita nos vamos a ir de aquí al Eurofest, al Eurobeer Fest, ahí en Country, para que caigan ahí. El cover está en 100 baros. Va a haber mucha cerveza de todos los países de Europa, de México, whisky, vinos, torneo de beer pong, etcétera, etcétera. Ahí vamos a andar ahorita después del programa. En fin, pues vámonos con más contenido. Vámonos con más de Fito Páez. Que esta canción que escuchaste de Fito Páez y la que viene, la de la despedida, son geniales. Junto con... Vamos a ponerles algo de Alejandro Filio, La Sombra del Agua, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Bienvenido al pre del día de San Valentín. Yo regreso. Te veo tomando café. Silencio, fue tan grande el desamor. Restos de un navío que encallaba. Yo te quise, yo te amaba. No sé bien lo que pasó. Cuando los jazmines no perfuman, cuando solo vemos bruma, cuando el cuento terminó. Nos parece intrascendente, no es cuestión de dado de suerte, de esto se trata el amor. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Pupilas descubriendo algún chagal en el invierno, creo del 83. Yo estoy a tu lado revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé. Besos de tu madre en el teléfono y la lluvia es un espejo que me ayuda a verte bien. Tu sonrisa que ilumina el estudio y la cocina, entre las copas y el café. Tengo que correr,

¿yo qué haría? Y bueno, ya estamos de regreso y pues para despedirnos ya, esperemos que te haya gustado esta emisión de Ciencia y Humanismo, una noche bohemia y encantadora. Saludos para toda la gente que nos sigue en nuestra cuenta de Facebook, en Ciencia y Humanismo, en la página y en el grupo. En nuestra cuenta de Twitter, @mario_albeniz. Y pues, sí, saludos a todos ustedes, los que nos frecuentan, a Pablo Santana, que por cierto, estuvimos ahí echándonos una buena guitarreada bohemiada. Pablo Santana, de hecho, es un cuate de la secundaria que nos juntábamos a tocar guitarra en su casa. Precisamente todo este tipo de música que han escuchado. Saludos a Miranda, a Sergio Jaciel Becerra, sí, al Checo Becerra, que pues está produciendo aquí, bueno, no produciendo, sino aquí de, pues, de director adjunto, ¿no? del programa. A Lilina González y toda la banda que nos ha enviado mensajes. De hecho, estas últimas dos canciones con las que nos vamos a ir, que son nada más y nada menos, bueno, uno es un poema de Jaime Sabines y esta canción de En la sombra del agua, que hace referencia precisamente también a Jaime Sabines, es un tributo de Alejandro Filio, muy bueno por cierto, que los vamos a dejar con este par de tracks, un poema y una canción aquí en Ciencia y Humanismo. Nos vemos la próxima semana. Y te quiero preguntar, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Thank you.